escucha bien, somos de fuga. Desafortunadamente tuve el placer de conocerte, me lo dijo esa gitana, que me traerías mala suerte. Por las líneas de mis manos ella dijo ten cuidado, ese amor que está a tu lado puedo hacerte desdichado. Esa gitana anunciaba mi destino. Al cruzarme en tu camino comenzaba mi castigo. No se equivocó contigo. Esa gitana dijo que eras peligrosa. Espinas venenosas, me lo dijo esa gitana. Desafortunadamente me ha tocado conocerte, me lo dijo esa gitana, que me traerías mala suerte. Ella vio que mi futuro iba a ser muy complicado, que me alejara de tu lado, porque me harías desgraciado. Esa gitana anunciaba mi destino. Al cruzarme en tu camino comenzaba mi castigo. No se equivocó contigo. Esa gitana dijo que eras peligrosa. Con espinas venenosas, me lo dijo esa gitana. Me lo dijo esa gitana. Me lo dijo esa gitana.